Sí, es una serie que está muy linda, para disfrutarla, para mirarla, y al mismo tiempo para tratar de bajar algunos decibeles. Me parece que, y ya saliendo de lo que es el juego, me parece que nos estamos confundiendo mucho, me parece que estamos tomando algunas formas que no son las correctas, algunas cuestiones que creemos que son propias, que son nuestras. Algunas críticas o algunos insultos que no tienen ningún sentido, algunas peleas que tampoco tienen ningún sentido, y me parece que las historias están para contarlas como son y que cada uno después defina qué le parece esa historia, ¿no? Ayer hubo un problema, no hubo un problema, en este momento Teis Sport, que es la empresa que toda la Liga Nacional tuvo siempre bancando la Liga Nacional o compraba los derechos de la Liga Nacional y que volvió a hacer un contrato ahora con esta conducción, volvió a hacer un contrato muy favorable para el desarrollo del básquet, muy favorable para la Liga Nacional en cuanto a lo económico y en cuanto a otras mejoras, está con los Juegos Panamericanos. Yo entiendo todas las calenturas y los primeros que no están a gusto cuando pasa este tipo de situaciones somos nosotros, que somos los que estamos al aire. Cuando digo nosotros, digo los periodistas, los productores, los directores, y por ahí tenemos que ceder en cuestiones que no tenemos ninguna injerencia, como tomar la decisión de qué actividad deportiva va primero o delante de otra. La Liga Nacional se extendió en casi un mes y medio barra dos con respecto a lo que venía sucediendo en los 30 años de Liga Nacional, y esto fue algo que no se tuvo en cuenta, ni se tuvo en cuenta la Copa América, ni se tuvo en cuenta esta altura de año en los Juegos Panamericanos. Teis Sport, que es un canal que invierte mucha plata, sí, y yo no tengo que hacer ninguna defensa de Teis Sport porque no le hace falta a Teis Sport, y yo no tengo ningún poder o no tengo ningún título como para ejercer ninguna defensa. Solamente estoy explicando esto a la gente. La gente que nos está escuchando y que mucha ha escrito anoche en Twitter o generó algún conflicto entre colegas o genera, no hay que pelearse por estas cosas, hay que buscar, siempre digo, hay que buscar cuál es el foco que genera esto y a partir de eso tratar de solucionarlo, pero sin pelearse. Pero nos hemos acostumbrado en nuestro país, lamentablemente, a echarle la culpa al primero que tenemos a mano, ¿sí? Y la verdad que el que tenemos a mano quizás es el último orejón del tarro. Y digo esto porque si esto se hubiese consensuado, este calendario se hubiese consensuado con la televisión, como corresponde en cualquier lado del mundo, y se hubiesen hablado de fechas, ni se superponía con la Copa América, ni se superponía con los Panamericanos. Y a mí me gustaría que todos aquellos que opinan con tanta liviandad, que opinan con tanta energía, con tanta autoridad, me digan si en casa todos los días en lo que ustedes quieren o su mujer alguna vez les pone los puntos. Ni siquiera voy a ir al trabajo, que ya no me quiero meter ni con el trabajo de aquellos que opinan por opinar. Simplemente con su mujer, su novia, la concubina, donde vivan, con sus padres. A ver si hacen lo que quieren. Y si el florero, su mujer, o el control, o lo que compra para comer, o las cortinas, las elige siempre de acuerdo al color y el gusto que uno de estos tipos opina, ¿sí? Porque es una locura lo que está pasando. O sea, cuando un canal de televisión programa su año, con todos los errores que pueda tener Teis Sport, con todos los errores que puedan haber, porque no estamos hablando de eso en este momento, puntualmente estamos hablando de que durante el partido final había patín y competía Argentina, o había judo y competía Argentina, y así no compite Argentina. Vos compraste los derechos de los Juegos Panamericanos, que es el único canal que tiene los derechos de los Juegos Panamericanos, ¿sí? Y los pasa, y son argentinos los que compiten, y seguramente va a tener un rating bárbaro, porque la misma gente que putea o la misma gente que está molesta con este tema es la gente que después va y consume en la pantalla. Bueno, entonces digo, hay un canal que hace las cosas para que toda la gente lo vea y compra los derechos porque tiene ganas de que lo miren, para eso invierte. Tiene que estar haciendo malabarismo en una temporada que se extiende casi en dos meses, o un mes y medio por lo menos, ¿sí? Con respecto a otras temporadas. En el medio, ese canal compra derechos de la Copa América, compra derechos de los Juegos Panamericanos. Y en este caso, bueno, tenía los Juegos Panamericanos. Usted le podrá decir lo que quiera, lo podrían decir, y podían haberlo pasado después en diferido. Y si la prioridad del canal son los Juegos Panamericanos, porque la liga se extendió y le rinde mucho más los Juegos Panamericanos, es el canal de los tipos que manejan el canal. No es ni mi canal ni su canal. Yo soy un simple trabajador como son mis compañeros y usted consume o no ese canal. Acá el error, ¿cuál fue? Hay que buscar el primer error y decir, bueno, esto no tiene que pasar. Cuando yo tengo que consensuar un calendario, lo tengo que hacer con aquellas partes que están interviniendo en ese calendario. Con todas las partes. Yo no puedo hacer nada solo. En este caso, se tomó unilateralmente una medida de hacer un campeonato más largo y no se midió las consecuencias. Bueno, una de las consecuencias es lo que está pasando, o lo que pasó con la Copa América. Si Argentina le hubiese ganado a Paraguay y Teis Sport hubiese tenido ganas de hacer un post partido de 20 horas, porque la gente mira eso, la mayoría de la gente, está en su derecho de hacerlo, porque para eso pagó los derechos, como también pagó los derechos para hacer la Liga Nacional de Básquetbol. Hubo una Liga Nacional de Básquetbol que antes terminaba como muy tarde en junio, y ahora termina pasado mitad de julio, o mitad de julio. Sí, entonces, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. A ver, y buscar dentro de lo malo que puede ser la situación, que para mí no es tan grave, lo malo que puede ser la situación, la mejor solución posible. Y esto es, hay que tener reflejos de los dos lados, del lado que contrata y del lado que es contratado. Entonces decir, bueno, a ver, puede haber juegos, ¿hasta qué horario van los Juegos Panamericanos? Los Juegos Panamericanos van hasta las 10 de la noche, listo. El partido se juega a las 10 y cuarto. Es muy tarde para, bueno, para que se pueda ver, 10 y cuarto. Si no, va a la hora que fue, y en el medio las cosas van a salir como salieron. Que no salió mal, porque hay una cobertura. Se pueden haber pasado en otro momento, sí, pero hay una decisión tomada. Entonces digo, muchachos, cuando estamos puteando o estamos criticando a alguien, hagámoslo con los elementos, porque si no, es pedir por pedir, y es enojarse por enojar. Si yo veo la ventanilla de aerolínea y le digo a la piba que me vende el pasaje, a la empleada de aerolínea, ¿a vos te parece? Vos sos una cara dura, ¿cómo me cobrás 5 lucas un pasaje a Comodoro? Vos estás loca, ¿pero vos qué te crees que sos? Y yo me tengo que parar 2 minutos de te la mostrar y decir, soy un tarado, porque esta chica debe pensar lo mismo que pienso yo cuando tiene que comprar un pasaje para ella, porque ella no pone los precios los pone otro. Entonces, ¿saben qué, muchachos? En vez de agarrar el Twitter y ser todos tan valientes, y ser todos tan, que vamos al frente con estas cosas, que deben ser los mismos que aplauden a Messi y después lo putean, que deben ser los mismos que dicen, Martino juega bien al fútbol y después quieren que Martino se vaya. Son los mismos, porque la gente a veces tiene una forma de pensar tan equivocada y tan destructiva a la hora de insultar, o de pedir las cuestiones. Y lo digo por todos, ¿sí? Cuando digo gente, digo por todos, por aquellos dirigentes que también tuitean, por aquellos allegados que también levantan polvadera, en vez de explicarle las cosas como estoy explicándolas yo, que no es que no soy el dueño de la verdad, pero lo que estoy contando es real, es una cosa que es así, pasó, pasa y va a pasar, si las cosas se hacen en forma unilateralmente. Nadie en la vida puede hacer las cosas por sí solo, siempre dependemos de los demás, y más cuando vos tenés una competencia y le vendés los derechos de esa competencia a una empresa televisiva. Entonces, vos tenés que acordar con esa empresa televisiva cuál es tu calendario. Mira, este es mi calendario. Quiero jugar hasta esta fecha. Porque no solamente se perjudicó las finales de la Liga Nacional de esta manera, ¿sí? Con todo el esfuerzo que está haciendo la Asociación de Clubes para mostrar unas finales súper dignas, re lindas, con una gran presentación. Están haciendo un gran trabajo Juan Diego y Rodrigo, en ese sentido, marketing y comunicación, están haciendo un gran trabajo. Pero todo ese trabajo se ve desvirtuado por estas desprolijidades. ¿Y saben por qué? Por no sentarse y decir, muchacho, a ver, nosotros tenemos esto. ¿Ustedes qué nos pueden dar? ¿Nos pueden dar esto? Bueno, hagamos esto. Vamos de la mano los dos juntos. Porque además, se perjudicó la selección argentina, que ahora va a jugar los Panamericanos. ¿Y qué pasó? Hay 6 jugadores, y los jugadores, ni hablar los jugadores, obviamente, que tienen la chance de ir a la selección argentina, y no pudieron estar porque hay 6 jugadores de la final, entre 15 y Gimnasia y Comodoro, que están afectados a la final, y el Panamericano arranca el 21. Y el equipo ya está en Houston, y después se va a ir a Toronto, donde va a jugar el equipo que dirige Sergio Hernández. Vale decir, que si nos paramos 2 minutos, y pensamos 2 minutos, No tenemos ningún derecho a putear como puteamos. Ahora, cuando un partido no sale por donde tiene que salir y hay, es con tiempo y todo, hay un reclamo para hacer. Y hay que hacérselo a las personas que tengan ganas o que tengan no ganas, que tengan el poder para solucionar ese reclamo. No a tres pavos que están al frente en una transmisión de televisión aguantando a 300, 400, 500 o 1000 giles que te están insultando, te están diciendo un montón de cosas, cuando vos no puedes hacer nada y estás capaz molesto por la situación porque no se ve lo que vos estás haciendo, ¿sí? Y los dirigentes que en ese momento están involucrados, de los dos equipos, yo les pido humildemente que bajen un cambio, que bajen un cambio con el referato, que bajen un cambio con la televisación, que bajen un cambio con el cosa, porque si pasa una desgracia, si hay un quilombo más grande, si llega a haber algo que está fuera de lugar, van a ser responsables, directos, porque los que son encargados de llevar adelante, sí, tanto los dirigentes de Gimnasia como los de Quimsa, una final en armonía y en paz, a veces echan más leña al fuego que aquellos ignotos que no saben nada y que con todo derecho opinan por opinar, aunque opinen mal. Entonces yo digo, bajen un cambio. Y nosotros, los periodistas, no pelearnos entre nosotros, saber quién es el que cometió el error, y no pelearnos, no descalificar permanentemente. No descalificar, consensuar, hablar, charlar, poder corregir. Anoche hubo una discusión entre dos colegas, dos muy buenas personas, dos pibes bárbaros que han transitado caminos similares, y no tiene ningún sentido. Entonces digo, nos están haciendo meter en una pelea que no es nuestra, muchachos, abramos los ojos. No es nuestra pelea, no es nuestra pelea, las cosas se hacen de otra manera. Nosotros no tenemos que entrar en esta pelea. Nosotros somos comunicadores y nosotros no somos receptores, y ni tendríamos que serlo, del descontento de la gente porque hay un juego panamericano en el medio de una final de Liga Nacional que tenía que haber terminado en junio, ¿sí? En junio, los primeros días de junio, y estamos a casi mitad de julio. Entonces digo, los demás deportes no existen, las demás pantallas no existen. Y voy a hacer otra cosa. El básquet tiene el contrato privado más grande de la Argentina. No hay ningún contrato en plata más grande que este. Usted mira el fútbol. El fútbol no es privado. El fútbol no es privado. Era privado y era el más importante. Hoy ya no es privado. Entonces, el contrato privado más importante es el que tiene el básquet. Me parece que esos dirigentes que están despotricando todo el tiempo contra el contrato televisivo deberían reflexionar un poquito más y no tirar tanto de la soga. Porque después pasa lo siguiente. Pasa que hay otra pantalla. Dásele otra pantalla. Y te pasa 15 partidos del TNA, porque está llena de fútbol, como fue la de Deporte B, que es una pantalla tremenda, muy buena, ¿sí? Y no pudo pasar más de 15 partidos del TNA, y tampoco viajando mucho, por una cuestión de costo, ¿sí? Y pasó 15 partidos, cuando nosotros pasábamos 30, ¿sí? O 32, como pasamos en los últimos años, 15 contra 32, y tenés la de DirecTV, que te dice, la selección no puede ir por DirecTV porque no lo ve nadie. Entonces digo, no hay nada que le venga bien, muchachos. Entonces aflojen un poco, jueguen con la baraja que tienen y traten de que esa baraja rinda. Y traten de, no tiren más de la soga, porque nos están metiendo a todos en una situación que no tiene ningún sentido. Porque si uno va al meollo de la cuestión, si esto se hubiese hecho consensuado, esto no pasaba. Hay Copa América, hay Panamericanos, hay Selección Argentina. Y hoy todos se ven afectados por la longitud que tuvo la Liga Nacional. Y eso perjudica también su producto. Y eso le quita brillo a todo lo bueno que están haciendo. Que es un montón de cosas. Pero que hasta en un momento no te dan ni ganas de contarlo. Porque te sentís agredido todo el tiempo. Entonces yo digo, ¿vos querés potenciar a tu departamento de marketing y prensa? Sí. Están haciendo un gran trabajo. El mejor de la historia. No tengo ninguna duda. El mejor de la historia. Bueno, apuntalalo con tu decisión, apuntalalo con tu grandeza, y hablo de la grandeza dirigencial, no lo ensucies, no lo tires para abajo, no le saques brillo, algo que tiene que tener brillo, porque todo queda teñido por esas decisiones. Entonces, estás poniendo en un lugar para sacar en otro. ¿En qué quedamos, muchachos? Si ustedes, que son los que tienen que controlar la situación, no demuestran un poco de grandeza. Ayer fui testigo de una charla entre un dirigente y un periodista, donde el dirigente lo reputeó al periodista. Lo reputió, pero tal cual, no voy a dar los nombres, no me importa, lo reputió. Entonces digo, por algo que no tiene ese pelita nada que ver, O sea, no es que el periodista le falte el respeto. No tiene nada que ver. Entonces digo, paremos un poco, paremos un poco. ¿Pero qué? ¿De guapo esto? ¿Hay que ser guapo? Somos guapos, ¿eh? Yo no tengo problema. No tiene sentido, no tiene sentido. Las cosas están así planteadas, listo. Busquemos la mejor solución desde el momento que están así planteadas y punto. A ver, el próximo partido va a pasar lo mismo. El miércoles va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque los Juegos Panamericanos van hasta las 10 de la noche. Entonces digo, bueno, si ya sabemos que van hasta las 10 de la noche, pongamos el partido a las 10 de la noche. ¿Vos me asegurás que después de las 10 no sale nada y voy a ver el partido entero? Yo te lo aseguro. Listo, voy hasta las 10 de la noche. Ahora, si yo lo pongo a las 9 y no pregunto, y sé que están los Juegos Panamericanos, después no te lo banca la que venga. ¿Qué quiere que haga? Si el canal invierte y pone plata en todos lados. Y no estoy defendiendo el canal, ¿eh? No estoy defendiendo el canal para nada. Porque yo el sábado no tuve programa tampoco. Y lo había preparado. Bueno, se adelantaron los juegos. Como hay tanta desorganización en Toronto, yo iba a ir a las 10, empezaron los juegos a las 10, en vez de ir a las 11 de la mañana. Y bueno, no pude salir al aire. ¿Y qué estaba contento? Yo, no. ¿Pero qué voy a hacer? Es una cuestión que hay una que respetar. Es un vivo, una inversión muy grande. Entonces, las cosas como tienen que ser, muchachos, porque a mí ya me habían avisado, mirá que capaz durante los Juegos Panamericanos no vas a tener pantalla. Listo, ya me lo avisaron, ya me lo comunicaron y yo lo entiendo. Pero no así, no de esta manera, no se puede estar peleando todo el tiempo, y repito, sacándole brillo permanentemente a la mejor gestión de puesta en escena de una Liga Nacional. No tengo ninguna duda que el trabajo que están haciendo Juan Diego y Rodrigo en cada uno de los partidos, con el tema del streaming, con la puesta en escena, es la mejor de la historia. Pero por un campo la mejor de la historia. Pero le están sacando brillo, muchachos, por otro lado. Dejen que los chicos sigan creciendo, apóyenlo con las decisiones sabias. No se peleen, sean más vivos, sean más pillos. No generen antipatías entre unos y otros. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Vamos.